Bienvenidos al episodio 395 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el educador Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Instruyendo a las multitudes, Beto, enseñándoles aspectos desconocidos, misteriosos y emocionantes de la historia. Y no sé si califique como eso lo que hago. Ok, ¿anecdóticos y triviales? Eso sí es más común. Y más que educar, generalmente considero que más bien me dedico a exponer sus deficiencias en ese aspecto. Ok, eres como el policía malo de la educación, entonces. No sé si el policía malo de la educación, más bien creo que soy el que ya decidió que hay gente que nunca va a aprender. Hay para qué perder el tiempo en eso. Sí, bueno, no hay mucho que hacer ahí, Beto, lamentablemente. Hay gente que no quiere aprender, le basta con lo que no, que no le interesa. Está eso. Feliz en su ignorancia. Tal cual, Beto. Y antes que aprender cosas, prefieren aportillar al que les explica cosas. Y a veces incluso les gusta fingir ser más ignorantes de lo que en realidad son. Si sirve para presentar un punto. Claro. O para no hacer cosas. También. Ok, Beto. Ahora que estamos reflexionando y sufriendo con la naturaleza humana, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien, que ahora sí hay bastantitas. ¿Partimos por Discord? Partamos por Discord, ok. De nosotros creo que hay una pregunta en cada parte, entonces. Sí, nos quedamos riendo y llorando la última vez, así que partamos por ahí, por esas preguntas. Ok, entonces empezamos con Atom Deras, que dice: apenas me puse al corriente con el podcast. Yo apoyo la moción de que hablen del tercer hermano Somers. Que creo que eso se convierte en el tercer voto, porque hablemos del tercer hermano Somers. Sí, y caen unas más por abajo, así que me parece que ya tenemos los votos que pedimos. No recuerdo ni cuántos pedimos. Ok, siguiente pregunta. Dice Tío Koi: apoyo también. Ahí hay un voto más. Sí, y hablando de batirrepelente de tiburones, ¿cuáles son los gadgets más ridículos de Batman que recuerdan? La verdad es que no recuerdo mucho, nunca fui muy fan de la serie de Batman de los 60. Yo creo que uno que es bien ridículo, pero el contexto no es tan ridículo, es en el número uno del Batman de Tom King, cuando está cayendo un avión y Batman, no me acuerdo cómo llegaban estas especies de turbina que le servían para estabilizar el avión, Beto. Que era bien, bien exagerado, diría yo, pero claro, no está dentro de la categoría de ridículo. No sé, creo que el repelente de tiburones, mira, más que por su ridiculez, creo que es por la es más ridículo que exista, lo ridículo es que justo haya contemplado tenerlo en ese momento. O lo tiene en todo momento, lo cual es una preparación exhaustiva para cualquier caso. O justo lo tomó ese día, lo cual es una coincidencia enorme. Sí, el más absurdo yo creo que sería la tarjeta de crédito, ¿no? Y deja de absurdo, es estúpido. Bueno, a lo mejor tiene un sistema anti-identificador, Beto, algo así, ¿no? No lo sé, pero también tenía... ¿Sí recuerdas cómo se veía en pantalla? No recuerdo haberlo visto. Era una tarjeta negra con el logo de alguna institución bancaria de Gotham, porque sea algo así como Godbank o algo así. Y nada más decía, tenía el logotipo, un murciélago gigante en una tarjeta negra, el murciélago creo que era plateado, si no mal recuerdo, decía Batman, y a un lado en donde está la fecha de cocina decía Gustro Forever. O sea, era como un Diners, pero negro. Sí, creo que aún más de más prestigio que un Diners, pero era absurda. O sea, ¿quién le va a dar una línea de crédito a alguien que no se identifica, que no se conoce, que no tiene domicilio conocido? Bruce Wayne. Pero hasta donde sabemos no tenía ningún banco. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, Beto, no lo sé. O sea, si hubiese sido una tarjeta corporativa de Wayne Enterprises, hasta lo podría justificar como: ah, Bruce Wayne decidió apoyar lo que hago en contra del crimen y me dio esto. Pero de plano, que sea una batitarjeta de crédito, y aparte con el comercial integrado de no salgo de la cueva sin ella. ¿O por qué andaría peores Batman comprando cosas con una batitarjeta de crédito, Beto, si sale solo? ¿Qué necesita comprar cuando sale de noche? El crimen. Y de noche nada más. O sea, no hay lugares abiertos. ¿Para qué la necesita? Y si tiene, no sé, 20 batarangs, ¿por qué no tiene un billete enrollado también en el baticinturón? No lo sé. Es absurdo. Pero hay muchas, ¿no? Y digo, no nada más en la serie. La serie era humor, entonces incluso los gadgets ahí eran ridículos por diseño, partiendo Sí. por el batirrepelente de tiburones. Es que eran Deus Ex Machina, entonces, o como lo pronuncio yo, como dije alguna vez, que tal vez sea machina, no sé, a efectos de la historia. Porque, claro, era la situación imposible para la cual Batman justo tenía algo que lo iba a salvar. Sí, y por ejemplo, hablando ya de Schumacher y de tarjeta de crédito, en esa misma película están los batipatines de hielo. Cierto, que salían de las botas. Es que Sí. no terminé de ver esa película, Beto. Me quedé en la parte en la que estaban saliendo en el cohete y saltaba primero Mr. Freeze y después ¿Sabes? bajaban Batman y Robin en esas Sí, tablas en de su surf. momento, sí. Que era el Santos Equipos de Hockey del Infierno, ¿no? Sí, no sé. Pero es la película más fiel a la serie de los 60, probablemente. No, no sé si la más fiel, pero sí estaba tratando de homenajearla. Pero a veces creo que se esforzaba demasiado. Yo creo que la estética tan estrambótica, tan neón, era demasiado para mí. No, en su momento no lo toleré y nunca lo he intentado de nuevo. Entre más pienso en esa película, más gadgets tontos se me ocurren. Los daños falsos. Como dije, no terminé de verla. Ok, Beto, pasemos a la siguiente Ok, película. no, para que tengas una idea, ¿qué tan absurdo es? ¿Qué es lo que suele hacer Poison Ivy cuando ves a alguien? ¿Envenenarlo? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando Poison Ivy trata de besar a Batman? ¿Y lo envenena? No, descubres que Batman usa unos batilabios de plástico para cubrir sus labios naturales y que el veneno no pueda penetrar en su boca. Ok, pero así no es como funcionan los besos, Beto. No. Te digo, entre más pienso en eso, más absurdo y más tonto es. Es. Sí, los labios no funcionan. No es como si fuera un condón para la boca. Un condón para la boca habría funcionado mejor, Beto, pero Sí. sería bien extraño. Sí, en todo caso, quizás algo más parecido a un DIU, pero que en ese caso fuera un dispositivo intrabucal. Quizás hubiese sido la mejor solución Creo que la y hubiese gente dado habría empezado a hacer demasiadas preguntas, probablemente. más de las que ya se hacían después de ver un Batman con pezones en el traje. Yo creo que en ese punto hubiese sido un pequeño shock cultural encontrar ese tipo Las de tiendas cosas en de esa juguetes película. sexuales se hubiesen dado vuelo con mercancía de Sí, la Beto, pero esa película. película claramente tenía un público objetivo que no era el de esas Bueno, tiendas. no sé, Schumacher ya se disculpó públicamente alguna vez por eso. Dijo, perdón, no sabía lo que hacía. Me dijeron ciertas cosas y yo me dejé llevar. Sigamos, Beto. Y en el mismo tono, el poder más ridículo de Superman. Después del superventrílocuo, claro está. A mí se me ocurre que un poder bien estúpido de Superman lo vi en la segunda película de Superman, que es el escudo atrapa a kryptonianos que se saca del pecho. Sí, es Que es bastante como maligno. que le sacaba unas bolsas de plástico y se las tiraba encima a la gente. Cuando era niño, por supuesto que me gustó, pero después reflexionando dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? El problema con esa película es que no sabes a quién hay que echarle la culpa. No, y la edición de la versión original, cuando la ves en serio dices, ok, pero ¿Superman mató a los tres kryptonianos? No, a dos, porque al otro lo A dos, mató ajá. Lois Lane, a Ursa. Entonces, como que menos funciona todavía. Y está la otra, la edición de Richard Donner, donde después lo están sacando en una patrulla en el medio del Ártico. O de la Antártica, no me acuerdo dónde. Del Ártico. Dije, no, esto tampoco funciona. Entiendo de cuál es el espíritu de esto, pero tampoco funciona. Sí, también había que acordar que en algunas épocas, sobre todo en los 60, le ha añadido poderes que funcionarían para un personaje por separado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en algún momento descubrimos que tenía telepatía y telequinesis. Sí, ¿Cómo? era ¿Por el qué? ¿Para mismo, qué? mismo principio de los Batigadgets, era el poder que le servía para solucionar el problema en cuestión. Sí, en una aventura requería algo en especial, funcionaba. Y eso también no se limita a esa época ni a ese medio, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando en Man of Steel, no, no en Man of Steel, no, en Superman Returns, cuando descubrimos que sus besos producen amnesia. Sí, sí, fue como un método no invasivo de crear daño cerebral, Beto. Algo así. Sí, sí, es este. Ah, esa chica ya sabe quién soy. Le voy a dar un beso y no me va a recordar por la mañana. Pero no es en Superman 2 solamente, también pasa en Superman 2. Ah, cierto. Sí. Ahí probablemente también aparezca en algún cómic. En algún cómic de los 60 debe estar. Probablemente sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿En los universos Marvel y DC se siguen practicando competencias olímpicas? Salen un poco de sobra, ¿no creen? Mira, tío Koi, creo que tu pregunta es ingeniosa, pero por otro lado, no tengo un cómic con el cual respondértela. O sea, así que solamente de entrada, te puedo responder que probablemente. Hay intereses creados, mira, en que estas competencias existan y probablemente se van a mantener a pesar de que hayan superhéroes, porque obviamente los van... O va a ser una competencia para la gente con poderes y otro para la gente sin poderes. O simplemente hacer la competencia para la gente sin poderes y dejan a la gente con poderes afuera de todo tipo de competencia. Que es más o menos lo que pasa actualmente, se supone, aunque en realidad sabemos que no es así. Mira, yo no sé si es una pregunta ingeniosa porque realmente en ambos universos sabemos que existen los deportes profesionales. Si hay deportes profesionales, ¿por qué no habría competencias amateurs? Con enormes comillas en el aire. ¿Estás diciendo que mi definición de ingeniosa fue generosa, Beto? Estoy diciendo que sería generoso decir que fue generosa tu definición de ingeniosa. Ok. Creo que eso es todo lo que podemos hacer sin que Beto sienta cierta tendencia a responderte un poco peor todavía. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? O sea, me imagino que se refiere a, si hay gente con poderes, ¿por qué habría competencias? Insisto, hay deportes profesionales en donde estaría sacando una ventaja ilícita de hacer esto. Y si de todos modos vivimos en un mundo en donde el COI tiene reglas absurdas sobre cómo reglamenta sus competencias, y una persona nacida en el género en el que compite, pero que produce más testosterona, de repente dicen, ah, tu nivel de testosterona es demasiado elevado, no puedes competir, ¿y de dónde sacaron el límite? Lo puse yo. ¿Algún problema? Entonces, bueno, no hay un... Sí. Y la otra es, no todas las mutaciones implican un superpoder. Puedes tener una mutación que no se manifieste físicamente, pero acelere tu metabolismo, por ejemplo. O que tu mutación te permita procesar más rápido la información. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo funcionaría? Entonces, no sería una causal para desaparecer las competencias deportivas de la noche a la mañana. Y también está el hecho de que las competencias deportivas, más allá de las Olimpiadas, se practican por mucha gente que no tiene ningún poder o incluso tiene handicap. Sí, y que en los detalles que pone... No tiene ninguna capacidad atlética para vencer a nadie, pero practica el deporte igualmente porque es entretenido, porque lo disfruta, porque etcétera, por muchas razones. Ya hay competencias de toda índole, entonces el hecho de que exista gente, por ejemplo, si yo dijera, en este mundo existe Superman y Superman va a ganar todas las competencias, entonces ¿qué significa eso? Que yo no corro, porque existe en su momento Messi, entonces nadie más va a practicar el fútbol. No, bueno, si Messi usen otro ejemplo, Maradona, Pelé, ¿qué se le ocurra? Zinedine Zidane, ¿qué les parezca que se ajusta al parámetro? Entonces, no sé, yo creo que igualmente bajo esa hipótesis existirían ese tipo de competencias. Y estarías asumiendo que la gente tomaría ventaja consciente de tener esto cuando es un evento en el que supuestamente no hay premios económicos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ganas al hacer eso? Si vas a usar tus poderes para competir, hazlo en un deporte profesional donde te paguen, donde te represente alguna ganancia. Y lo que dice todos los superdotados tendrían las marcas olímpicas, ese punto también es debatible. Cuando volteas a ver a Michael Phelps, que es un tipo de 2 metros y tiene pies como de 50 centímetros, que son como si fueran aletas. Es un poco mutante. Y que creo que come, bueno, ya no porque está retirado, pero cuando participaba, alguna vez vi su dieta y creo que comía entre 8 y 10 kilos de carne al día. O sea, convénceme de que no es un mutante. Yo no recuerdo que hayan sido 8 kilos de carne, pero lo que sí recuerdo es que se comía algo así como 1 kilo de espagueti y una docena de huevos al almuerzo. Ajá. Pero claro, sino la cantidad de proteínas que ingería, que consume 10.000 calorías al día, puede comer eso absolutamente. Uh-huh. Sí, pero la cantidad de proteínas que consumía era brutal. No, es que en el almuerzo, por ejemplo, creo que desayunaba un omelette preparado con 6 huevos y un filete. Y no, en la comida era más carne. Y no, en la noche otra vez era más huevo y más carne. Porque aparte hacía como 6 o 7 comidas al día. Entonces, sí es. Digo, no veo en dónde estaría la causal. Pareciera, ay, no, hay gente con poderes sobrehumanos. Se acaban todas las competencias. No veo la causal directa. Sí, hay mucha gente que, de hecho, la gran mayoría de los atletas saben que no van a ganar absolutamente nada. Eso no los detiene de competir. Sí, es como hay gente con ciertos grados de autismo que puede sacar ventaja de participar en un casino, y te apuesto a que no hay ninguna regla que no les permita participar en la Copa Mundial de Póker, por ejemplo. No sé si me gusta tu ejemplo, Beto, pero ok. No, lo pongo como ejemplo práctico, porque te apuesto que hay muchos competidores profesionales de póker que tienen habilidades dentro del espectro. Es posible. Ok, Que Beto, sigamos. yo conocía a alguien que trabajaba en seguridad cibernética y lo hacía. De hecho, me tocó ir a jugar con una vez billar y después de un par de horas jugando y de repente aprendió a jugar. Nunca había jugado billar y 2 horas después ya estaba jugando. La teoría que teníamos es que fue lo que le tomó vectorizar la mesa. Sir Valmont pregunta: buenas, buenas, jóvenes ilustres. Me topé un hilo con la campaña Rip Cartoon Network Spread the Word. Unos dicen que sí es verdad y otros que es pura fake news. ¿Qué saben al respecto? Y pues que si siguieras los hashtags encontrarías de dónde salió la cuenta. No recuerdo ahorita qué nombre tiene la cuenta, pero básicamente no es que estén anunciando que se muere Cartoon Network. Es un par de asociaciones de animadores quejándose por los despidos masivos que ha habido en la industria. Y la razón por la que crearon el hashtag de Rip Cartoon Network fue para llamar la atención. Pero son un par de cuentas en donde te dan toda la información sobre la clase de despidos que han sufrido, porque aparte algo que tiene muy molesto a mucha gente que trabaja en animación es que para fines prácticos ellos sostuvieron a la industria del entretenimiento durante la pandemia y el año o 2 años que le siguieron. Y después de eso, pues los estudios y cadenas de televisión dijeron, ah, pues miren, podemos recortar gastos si nos deshacemos de los departamentos de animación. O sea, son los que mantuvieron la industria a flote durante un tiempo y esas fueron las gracias que recibieron. Y después, cuando se vino el tema de las huelgas, los animadores son de los pocos empleados en la industria de entretenimiento que no pertenecen a ningún guild o sindicato. Así es de que, pues más bien es eso, es una campaña tratando de abogar una vez más por los derechos de los animadores, porque sí creo que sí, una rama del entretenimiento en la que hay muchísimos abusos y de los que la gente es cada vez más consciente, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, que están las nominaciones a los Emmys, que apareció una nominación para Scavengers Reign, de esta animación original de Max, que cancelaron. Y se anunciaron las nominaciones y salieron de Max a decir, ah, muchas felicidades a nuestro increíble equipo que hizo una extraordinaria labor con esta serie animada. Y todas las respuestas que hay a las cuentas es, sí, claro, hicieron una labor tan extraordinaria que decidiste despedirlos a todos y cancelar la serie, ¿no? O otros, ah, sí, una serie tan increíble que la persona que la canceló en este momento va a sentirse como un idiota, ¿verdad? Sobre todo presumiéndola y cosas por el estilo. Pero básicamente es eso, no es que se muera Cartoon Network, eso será decisión de Warner, que mientras esté Zaslav ahí, pues también no es algo que podamos descartar, pero la razón de existir del hashtag es más bien crear conciencia y atraer atención a las publicaciones de animadores denunciando despidos masivos y negativas a pagar y salarios caídos, cosas por el estilo. Esa es la razón de existir del hashtag. Sí, hay mucha externalización de servicios para rebajar costos, porque sabemos que estos ejecutivos lo único que piensan es solamente ver los números en términos de costos, no ver los números en que la gente. Hay gente que tiene talentos especiales, que tiene capacidades, que no las puedes comparar a otra persona. No es que dos seres humanos, uno te cobre 100 y el otro te cobra 50 y los dos hacen exactamente lo mismo. Hay una razón por la cual algunas personas reciben, hay muchas razones por las cuales algunas personas no deberían recibir más y lo reciben, pero también hay razones por las cuales algunas personas con justicia reciben mejores recompensas por su trabajo, porque son capaces de hacer cosas que otra gente no puede hacer. Eso muchas veces se pierde en el en las labores esquema. creativas en general es algo bien común. Por ahí ahora que había una campaña de G.I. Joe para republicar los cómics de los 80 en un tomo ómnibus, que esto es por parte de Skybound, que Skybound no tiene dinero, ¿verdad? O sea, no es como si tuviera series de televisión y contratos en otros medios que le permitieran al imbécil de Kierman pagar buenos sueldos o invertir en su material impreso. No, si no es una como que tuviese series activas y series que ya murieron que generan tantos ingresos que el tipo es multimillonario. No, no es así. Ajá. Que pues decidió hacer una campaña de Kickstarter para poder republicar el material clásico de G.I. Joe. Y la campaña creo que quería $150,000, que probablemente los trae en la bolsa del pantalón, y recaudó 3.5 millones de dólares. Nada bueno, más. Si andan regalando dinero, después no se quejen. Si ustedes toman esas decisiones. Yo soy enemigo de estas empresas grandes de darles dinero para que hagan cosas que me debieran vender y que además me cobran un ojo de la cara si lo sacaran de otra forma. Que además lo amortizan, porque lo que hacen en el fondo es amortizar los costos, después lo vuelven a publicar con otro formato y ahí todo es ganancia y además te lo vuelven a vender. Entonces ni siquiera es tan exclusivo lo que compraste. Sí. Lo que hacen es cobrártelo por adelantado. Es una preventa propiamente lo que hacen al crear estas campañas. Fue algo que de todos modos piensan sacar, pero en lugar de trabajar como lo que son, una editorial, pues deciden cobrarle por adelantado, como si te estuvieran chantajeando. O sea, sí lo publico, pero cállate con una lana por adelantado. Si no, a lo mejor jamás lo vas a volver a ver. Juegan con tu ansiedad y que esto no va a existir si no eres capaz de contribuir, bla, bla, bla. Entonces, la medida que te dejes manipular por esas cosas, te va a pasar. En fin. Sí, pero mencionaba esa porque entre profesionales del cómic, pues empezó a ver lo mismo, ¿no? O sea, si eres una editorial y se supone que yo voy contigo porque tú tienes los medios para imprimir y publicar las cosas, algo que a mí como individuo me costaría mucho trabajo, por eso estoy trabajando contigo. Entonces, si tú me sales con que tú vas a hacer lo mismo que haría yo si lo fuera a hacer por mi cuenta, ¿cuál es el caso de trabajar así? Y la otra decían, ok, están sacando un montón de dinero del trabajo de Larry Hama. Una persona de alrededor de 80 años que desde hace como 10 dijo que no se puede retirar porque no se lo puede permitir económicamente hablando, que sufre de artritis, que tiene no sé cuántas enfermedades y padencias físicas y no se puede retirar. Y la pregunta que me parece que es muy, muy al lugar es, ¿y exactamente cuánto de este dinero le van a dar a Larry Hama? ¿Finalmente lo van a pensionar? Porque deberían. Pero no le van a dar nada, Beto. Si él trabajó en un cómic que es Work for Hire, van a hacer valer el Work for Hire. Que venga otro fulano y compre algo y diga, ah, bueno, ahora yo le puedo sacar dinero. Es así nomás la cosa, ¿no? No esperemos que vaya a funcionar con justicia, Beto, porque no es el sistema. Y ya sabemos que si ni a sus amigos los trata decentemente Robert Kierman, pues qué va a pasar con extraños, ¿no? Entonces, dentro de todo, pues la única respuesta oficial que hubo de parte de Skybound fue que le van a pagar regalías. Creo que es lo menos que podían hacer. Yo creo que lo más que van a hacer, como dice regalías, es hacerlo firmar un papel que diga que se le va a dar un bono, pero por el cual no se le reconoce ninguna cosa, ningún tipo de contribución o derecho a nada. Entonces, ¿quiere eso el dinero? Debe estar de origen. Sí, fírmame esto. O sea, los personajes son de Mattel, ¿no? Hasbro. Y Hasbro también tiene unas prácticas bien horrendas por el estilo. Hablando, por ejemplo, de animadores, ¿sabías que hay una serie animada con 2 temporadas completas de los Micronauts que jamás se ha emitido y que Hasbro tiene enlatada? Por eso existió la serie, entiendo yo. No, pero hay una serie reciente. Ok. Hicieron una serie animada y la enlataron. Pagaron a los animadores, hicieron todo el trabajo y decidieron guardarla. ¿Saben qué? Sí, ya lo pensamos bien y no queremos que nadie la vea. Sí. Bueno, no la vemos entonces. Sí. No, no es como si yo fuera muy fan de los Micronauts, más allá de lo que me gusta el trabajo de Michael Golden en esa serie, pero asumo que si hay gente un poco mayor que yo que sí creció con esos juguetes y quizás le gustaría ver algo más. Así es de que, pues eso. Ok. Siguiente pregunta. Nos fuimos bien por la tangente en este caso, Beto. Sí, bastante. ¿Les llama la atención Spider-Man Reign 2? Pregunta JJ2049. Leí apenas el primer número y se ve curioso. Yo no lo he leído, Beto, y no tengo mayor interés a menos que aparezca algo que diga que lo debo leer. No sé. Y tanto así como que alguien te pueda decir que lo tienes que hacer, tampoco me parece que. Así, digamos, que como pasar. Una recomendación perentoria. Me dicen, oye, esto es muy bueno, muy interesante, te conviene leerlo, qué sé yo, y es una opinión en la que confío. De otra forma, no. Leí El Reino Original hace tanto tiempo que ni lo recuerdo, pero no, eso es suficiente para mí como para pensar que no me llama tanto la atención. Sí, yo estoy en un caso similar. Recuerdo que la leí, que eso debe haber sido hace, ¿qué? 15 años. Unos 15, 20 años. Algo así. Fue antes de Civil War, o sea que eso por ahí como de 2005, 2006 quizás. Y recuerdo que en su momento me gustó, pero la verdad es que tampoco me acuerdo. Fue una miniserie que como de 4 o 5 números. Entonces probablemente tendría que buscarla, releerla y decidir si me interesa leer una secuela producida tanto tiempo después. Además que tengo entendido que eso otra vez. No fue bien recibida Spider-Man Reign, que yo recuerde. Es de 2006-2007. No. Así que si fue anterior a Civil War fue muy poco. De Gary Andrews. Que es más conocido por ser... por su trabajo como director, que como dibujante. Es un buen dibujante, pero a la vez no sé si es un buen escritor. Eso. No es... Sí, yo, como artista, me gusta mucho su trabajo. Como escritor, no tanto. Entonces, por eso, insisto, en su momento me gustó, sin aspavientos ni nada de, sí, hay que leer esto. Me parecía una obra bien realizada, pero poco memorable. Entonces, no sé. Igual, si alguien dice que está muy bueno... Pues sí, buscaré la vieja serie para releerla y entonces sí lanzarme a la secuela, pero de otra forma probablemente no. Mira, acá no en Wikipedia dice, la serie ha sido comparada con The Dark Knight Returns, una comparación que Marvel ha citado cuando promovía Reign. También por las similitudes de temáticas entre las dos historias, ambas visitan o revisitan al personaje cuando ya están al final de sus carreras. Pero luego, donde dice recepción, Spider-Man Reign ha sido recibida con críticas moderadamente positivas. Eso okay. Es una serie mediocre del montón, así que está bien. Mira, eso es justamente lo que esperas, críticas moderadamente positivas, es el arte está bien bonito. ¿Qué es algo que esperarías? O sea, es muy buen artista que hay antes, pero no sé, no me parece que es alguien que podamos sumar a la lista de aquellos que hicieron exitosamente la transición a ser autores completos. No, de hecho no es mencionado por nadie en ese listado. Ok. Siguiente pregunta. La siguiente dice el mismo JJ. Bueno, dice, es que leí el primer número y me se ve curioso. Después de Arturo López, ¿ha leído Ghosted de Joshua Williamson? Me parece que no estoy seguro, a ver. Según yo eso salió en Image y según yo leí el primer volumen y no seguí con la serie. No lo he leído. Lo siento, Arturo. Sí, según yo sí leí el principio de esta serie, pero igual, por lo menos por la portada sí me suena a algo que leí, pero la verdad es que tampoco lo recuerdo. Y suele tener también sus buenos 10 años o algo así. Aunque probablemente yo lo leí después, porque si no me acuerdo, ese primer volumen fue porque lo encontré muy barato en Amazon. Y creo que me pareció entretenido, pero no lo suficiente como para buscar el resto de los tomos y pagarlos al precio normal. Ok, siguiente pregunta, Beto. Después de eso, tenemos de el mismo Arturo que dice Justicia para Summers, que me imagino que es en relación a lo del tercer hermano, ¿no? Sí, ya ahí sería creo que el quinto voto o sexto. El sexto, me parece. Y después dice, ¿qué etapas de Aquaman recomiendan? No es como que haya leído tantas, ¿eh? A ver. No es como si hubiera tantas que valgan la pena. Obviamente la de Peter David, pero con asterisco, no sé si a 30 años. Wow, 30 años de que apareciera, sigue siendo igual de buena. ¿Tiene alguno? Mira, sí, tienes una forma alternativa de contarlo, Esteban. Si no quieres contar los años desde que se dio, pues esto fue justamente en medio del lanzamiento del DC Zero Hour. Si no lo quieres contar en años o en décadas, también puedes contar en crisis, que según mis cálculos esto fue hace 6 crisis. No sé si fue hace 6 crisis, Beto. Hay algunas crisis que ya se me olvidan. No sé. Sí, es mucho tiempo. Yo creo que fue justo antes de Zero Hour, Beto. Estoy casi seguro que hubo una miniserie, después el primer arco y después vino Zero Hour. Es que primero salió la miniserie de las Crónicas de Atlantis, que es como el prólogo. No, eso fue mucho tiempo antes. Muchos años antes, que fue la razón por la que todo el mundo decía... El 91. Necesitamos... necesitamos a Peter David haciendo Aquaman. Después salió una miniserie que era Time and Tide, dibujada por Kirk Yarvinen. Ajá. Y después de eso, fue cuando se pensó que iba a una serie regular. Salieron, no creo que salió el número 1 o el 1 y el 2. Luego salió el 0, que era el crossover con Zero Hour. Y ya después siguió la serie. Entonces partió inmediatamente antes. Qué buena forma de lanzar una serie, Beto. Inmediatamente el número 0. Bueno, es que no hubo excepciones. Todos tenían que subirse al carro del número 0. No importaba cuándo hubiera lanzado tu serie. Ese mes era el número 0. Y así que te fijas. Entonces, no recuerdo si salieron el 1 y el 2. Y luego el 0. O el 1, 0, 2. En cuyo caso quizás hubiese sido buena idea incluso retrasar el lanzamiento y recorrerlos. Tu número uno, publícalo como el cero, que es el partir de la serie. Sí, creo que el único lado donde funcionó eso, aunque me puede estar fallando la memoria, es que Starman parte con el número cero, ¿no, Beto? Pero fueron las series lanzadas desde ahí, que son Starman, sí. Fate, el Fate que no es Doctor, por cierto, sí. Challengers of the Unknown, y... ay, ¿cómo se llama la otra serie que también metió de horror? Era algo de Force. ¿Night Force? Yo me acuerdo que hubo una serie de los Outsiders que salió después de Zero Hours. Pero esa fue después. Creo que es Night Force. Era Night Force, no, Fate, no recuerdo haber leído eso. Challengers of the Unknown y Starman. Que eran cuatro series como que rompían el molde de las series tradicionales. ¿Hourman no partió entonces, ahí también? No, Hourman fue después. Hourman fue ya después de pasada Zero Hour. O sea, fue también como consecuencia el que pues ya no estaba Rex. Otra de las consecuencias de eso, pero no partió ahí. Ok, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. La serie de la buena serie. Entonces, de Aquaman. Podría partir con la miniserie de Time and Tide y de ahí agarrarse a la serie regular de Peter David hasta donde se canse. Porque también creo que ahí hubo después problemas con el editor y así al final se veían reflejados. Muchas oportunidades a Aquaman y no. Por ejemplo, una que pintaba muy bien fue la de Kurt Busiek con Jackson Guys, con Butch Guys. Sí, a mí me gusta, pero quizás por todas las razones equivocadas. Es rarísima, pero es muy bonita. Yo creo que Guys hizo un gran, tal vez su mejor trabajo de los que yo conozco. Sí, digo, a mí me gusta por todas las razones equivocadas, porque había que recordar que Busiek dijo, es un rey, se llama Arthur, le podemos dar una espada y hacer algo de fantasía épica. Sí, eso de que sea sí. Albion 2112 no es porque sí, por si acaso. Sí, entonces por eso digo, a mí me gusta mucho, pero quizás a un fan de Aquaman no le guste del mismo modo que a mí, entonces esa no la recomiendo de forma tan abierta. Mira, lo que pasa es que, a ver, haciendo un poco de arqueología y un poco de memoria, porque no es como que recuerde tan bien esa serie, pero uno de los problemas que tuvo esa serie es que Aquaman desaparece inmediatamente. No me acuerdo bien cómo era la premisa, pero Aquaman empieza a aparecer algo así como un monstruo, no un monstruo marino, pero un personaje que estaba transformado. Era como, es que no sé si estaba inspirado en las películas de los piratas del Caribe, pero tenía una barba así de pulpo, como el personaje de la segunda película de los piratas del Davy Jones, más o menos. Y era algo así, era más como un mago de las profundidades que el Aquaman al que estábamos acostumbrados. Trató de darle un giro importante al personaje Kurt Busiek en ese momento. Y esa etapa no duró demasiado, de haber durado un año más o menos, no creo que más que eso. Sí, no duró mucho, pero... Hay una etapa que es altamente impopular, pero que yo no la encontraba mala, que es la de Sub Diego, de Will Pfeiffer, si no me falla la memoria. A mí no me hice tan feliz, pero creo que no era para nada mala. Sí, no, lo que pasa es que es impopular porque, bueno, Sub Diego, para el que no entendió con el puro nombre, hay un evento en el cual se hunde San Diego, entonces se transforma en Sub Diego, y la gente de San Diego logra vivir por si no me acuerdo mal, por un hechizo, bajo el mar. Y Aquaman se transforma en el guardián de Sub Diego. Entonces es una forma de darle una ciudad submarina humana a Aquaman. Viene rebuscado el concepto, pero creo que no estaba del todo mal. A ver, ¿qué más? Está la etapa que hizo... ¿cómo se llama? La esposa de Matt Fraction. Kelly Sue DeConnick. Yo creo que esa de las modernas es la mejor, pero no es tan buena tampoco. Está bien. Una que a mí me han recomendado, pero ya estaba yo tan harto de todo lo que hicieron con el Aquaman post New 52. Me han recomendado lo que hizo Dan Arnett, que según yo fue a partir de Rebirth, pero ya no le entré, la verdad es que no ha llegado a eso, pero Abnett es lo bastante buen escritor como para pensar que al menos sea sólida esa etapa. Yo diría que no, esa no es tan buena. Y yo creo que hay gente que está gritando en estos momentos en su... donde sea que nos estén escuchando, en sus celulares, en sus trabajos, etcétera, y están diciendo ¡y la de Geoff Johns! ¡Y la de Geoff Johns! No se nos ha olvidado, por cierto. No, estamos muy conscientes de por dónde pisamos para no mencionarla. Y para no mencionarla, no hablamos de que lo que hicieron después Jeff Parker y Colin Bond, me parece. Es bastante mejor, pero como parte de ahí, pues no, mejor no las tocamos. Sí, tampoco la leí completa, pero lo que leí fue suficiente para decirle no, muchas gracias. Lo hemos comentado algunas veces por ahí, en fin. Llegó sin saber qué hacer con la serie porque ya le habían cortado la mano antes de que llegara. Entonces... No, llegó muy canchero, Beto. Llegó así como, a ver, voy a ganar otro partido más. Ya gané el Mundial, gané la Copa América. A ver, ¿qué torneo me traen ahora? Ah, sí, Aquaman. Pero como la selección también. De España, gané el peor Mundial, gané la peor Copa América y ya con eso me creo el mejor de todos los tiempos. ¿La selección de España ganó la Copa América, Beto? ¿Cuál? No, la Eurocopa, pero también una de las peores. Salvo la que ganó Grecia. Solo la que ganó Grecia va por arriba de la que ganó España. Esa sí que fue mala, pero por lo menos fue épica. No, España ganó ya 4 Eurocopas, Beto, y tuvo la secuencia Eurocopa, Mundial, Eurocopa, entre 2008-2012. Sí. Una de esas dos Eurocopas fue infame, no sé si fue la de antes del Mundial o la posterior, probablemente la posterior. No recuerdo con tanta precisión, pero seguro que sí. Ok. Arturo López, que mandó varias preguntas, dice, ¿han leído el nuevo universo Ultimate de Marvel? No. Yo le estaba dando números, o sea, creo que ya hay suficientes números de las 6 para empezar a leerlo. Seguramente le echaré un vistazo porque he escuchado cosas buenas de la gran mayoría de eso. Ok, siguiente pregunta. ¿Soy yo o ya no ha salido nada más sobre las acusaciones contra Gaiman? Yo no sé de qué está hablando Arturo, eso claramente no pasó. Nosotros no hemos mencionado nada, justamente por lo mismo, porque no sabemos realmente qué pasó ahí, porque un medio pequeñito y publicó un tema de que había dos mujeres acosando a Neil Gaiman de haberlas agredido sexualmente. Y Gaiman publicó una disculpa en la Rolling Stone. Ni siquiera fue una disculpa, fue una explicación. No, una carta nada más como, pues hay mujeres diciendo que pasó esto y las cosas no fueron así, pasó esto, esto, esto y ya. Fue una aclaración de ellas dicen eso, lo siento por ellas, qué mal que lo pasaron mal, pero lo que pasó en realidad fue esto otro, y sería. Eso apareció en un par de diarios, y en el fondo lo que dijo Gaiman para, como, que diría que fue bien hábil, es que dijo, sí, todo lo que me acusan pasó, pero no de la forma en la que lo dicen. Todo fue con consentimiento. Y por lo tanto no hay nada más en el terreno del delito de la agresión. Y aquí lo que llama la atención es que pues uno espera cuando sale algo así, que primero se hubieran sumado los sitios de noticias de cómics a hacer eco de esto y hacer un escándalo alrededor. Y no dijeron absolutamente nada. Ni siquiera publicaron la noticia. Ni siquiera Bleeding Cool publicó la noticia. Nada, ni siquiera un link. Y ahí podrías pensar en teorías de conspiración, ¿no? Pues Gaiman los tiene comprados, los amenazó con no te vuelvo a dar exclusivas, ni entrevistas, ni nada, si publicas algo. Pero tampoco tendría mucho sentido porque Gaiman ya no nada más es una figura de cómic. Es un exitoso novelista, showrunner de 2 exitosas series de televisión en 2 servicios de streaming distinto, productor de las mismas, que de una u otra forma tiene un nivel de celebridad que ya trascendió los cómics. Y tampoco los tabloides del entretenimiento se sumaron. Entonces, ¿qué carajos pasó ahí? No sabemos. No. Solo que quien sea que se encargó de manejar esto era muy hábil y poderoso. O muy hábil y poderosa. Sí, ¿es eso o realmente no había fundamentos en las acusaciones? Y después de indagar tantito, todo el mundo dijo, no nos vamos a enlodar por nada. Es que si eso fuera, infierno. Beto, si eso fuera, lo que hubiese aparecido... Hubieran salido en su defensa. Exacto, habría salido, entonces estas acusaciones no tienen ninguna base, fue esto lo otro, bla, bla, bla, y habría matado a la historia de esa forma. Pero no, mataron simplemente dejando de hablar de ella. Es que incluso si te vas sobre la idea de amenazó, sobornó, chantajeó, etcétera, hay muchos medios que no se hubieran callado, partiendo por The Mary Sue o Women Read About Comics. Y tampoco ya apareció nada. Tampoco. Entonces, ¿qué carajos pasó? Hay mujeres que se han sacrificado mucho defendiendo a otras mujeres. Se han metido en problemas muy graves con espíritu solidario. Y en esta oportunidad, por lo menos a mí, no me tocó ver nada. Pero incluso profesionales en el medio del cómic, que suelen por lo menos hacer eco en redes sociales, tampoco dijeron nada. Alex de Campi, por ejemplo, es muy crítica de cosas que ha hecho Gaiman en otras partes. Ni siquiera ella dijo algo. Ella la primera vez que se separó de Amanda Palmer justo antes de la pandemia, puso un post celebrando. Y ni siquiera ella puso nada esta vez. Entonces está muy, muy raro. Así que no sé a qué viene tu pregunta, Arturo. No sé de qué estás hablando. Sí, nosotros por eso no nos sumamos, porque hasta no más información decimos que pues nada más iba a ser dejar un chisme en el aire. Sí, ahora por lo menos tenemos el chisme de por qué no es chisme. Ese es otro chisme. Sí, que es un chisme que aparte está incompleto, lo cual es frustrante cuando estás hablando de chismes. Bueno, una de las características de los chismes es que toda la información es poco confiable. Y la gente suele completarla con su imaginación. Y aquí ni siquiera eso pasó. Sí, ok. Siguiente pregunta. Vuelve el ataque JJ 2049. Beto dice, ¿por qué creen que en los recientes años Tom Taylor se ha convertido en uno de los escritores más odiados en redes sociales? ¿Más odiados por quién? Hay razones para ser odiado que son... Mira, debería ser fuente de orgullo. Exactamente, yo a eso es lo que voy. Tom Taylor es uno de los escritores más odiados por los comics writers. Entonces, en lo que a mí refiere, es la mejor razón para ser odiado. Yo te diría que Tom Taylor, a propósito de ser valiente, no digo que todas las veces ni todas las causas sean correctas, pero es un tipo que ha usado su tiempo y su relativa fama para apoyar otras causas, apoyar a otra gente y denunciar actitudes cuestionables de algunas personas. Por ejemplo, hoy día, ya en un tema mucho más anecdótico, me tocó ver una publicación de él donde lo anunciaron como el próximo escritor de Detective Comics. Entonces había un comentario de alguien que decía, sí, ahora se trajeron a un autor woke y ahora Batman le van a revisitar el origen y van a cambiar qué es lo que pasó con los padres y todo eso. Se nota el tiro de este anuncio. Y Tom Taylor ponía a continuación, oh, qué bueno que me entero de qué se va a tratar este cómic, porque yo todavía ni siquiera lo empiezo a escribir. Sí. Suele contestar de esa manera, con sarcasmo a las respuestas y comentarios idiotas que le hacen. Tiende a utilizar humor y sarcasmo para responder, que es algo que en lo que a mí conocían es la mejor forma de responder a esa clase de personas. Sí. Y luego aquí dice, yo no considero que sea buen escritor, pero llega al punto de amenazarlo y hacerle la muerte a un precio excesivo. Yo aquí estoy en completo desacuerdo. Yo creo que es un buen escritor. A mí me parece un muy buen escritor. Lo considero infinitamente superior a hacks más famosos como Tom King y Joshua Williamson, por ejemplo. Es infinitamente superior a ellos dos, por mucho. Sí. Y bastante más entretenido en lo que hace. Sí, en el caso de Williamson lo encuentro más aburrido que problemático. En el caso de Tom King, lo encuentro que su... Las dos cosas. Su gusto no es mi gusto. Y ahí ya entra un conflicto de otras cosas. Y es muy repetitivo. Sí. Mucho lo que hace. En el caso de Tom King, o sea, perdón, de Tom Taylor, tengo el problema, o tuve el problema fundacional que no he podido superar, que fue que se hizo conocido con Injustice, que es una historia que parte de una forma que a mí me desagradó muchísimo. Una premisa con la que no estamos de acuerdo. No, claro. Y nos hizo alejarnos, pero leí algunos números de Injustice. No alejarnos, pero sí por lo menos caminarle alrededor. Me acuerdo que el primero que leí que era buenísimo fue por ahí por el número 8, que había una aparición de Green Arrow. Ahora, ese era un cómic básicamente por encargo, porque era un spin-off del juego de video. Entonces, de ahí nació eso. No fue idea de Tom Taylor que partiera con esa premisa la historia. Simplemente se ocupó de expandirla y trabajar en ese universo. Y creo que lo que leí lo hizo bastante bien, porque venía de esa oscuridad y traía un poco de luz. Traía esa nostalgia de lo otro, pero le sirvió para hacerse conocido y de ahí conseguir otros trabajos donde ha mostrado que en realidad lo que le interesa son otro tipo de cosas. Nightwing ha hecho un trabajo buenísimo. Mira, para sorpresa de nadie, yo lo descubrí en Marvel, porque durante un tiempo fue el escritor de Friendly Neighborhood Spider-Man, que es buenísimo lo que hizo ahí. Entonces, para cuando apareció en Justice, yo no tenía de quién era, pero no me interesaba. Pero luego vi esto y fue que empecé a echarle un vistazo a otras cosas que estaba haciendo en DC, pero mayormente Nadine fue donde nos dimos cuenta de que, pues sí, la premisa de Injustice, pues, le pagaron por escribirlo y fue y lo hizo bien. Aparentemente eso dicen. Yo no, la es que no he leído nada de Injustice, justamente porque es una premisa que no me interesa. Pero entre lo que hizo Nightwing y lo que hizo con la serie de John Kent, que es la de Superman Son of Kal-El, creo que desde ahí pues partimos bastante bien, y sí, lo que ha hecho. Aparte tiene un gusto por la fantasía que logra hacer que las historias de fantasía no se sientan anacrónicas. Y, por ejemplo, lo que ha hecho con esto de hacer las versiones medievales de caballeros en DC, ya con varias miniseries, también me parece muy entretenido. Y tiene un cómic de autor que se llama Neverlanders, que es muy bueno, con arte de John Somariva. Entonces, yo sí considero que es un muy buen escritor. Digo, entre Nightwing, y Son of Kal-El, Dark Knights of Steel y Neverlanders, aparte de lo que yo le conocía de Spider-Man, para mí sí es un escritor de lo mejor que ha aparecido en el medio americano en los últimos 7, 8 años. A diferencia de Tom King, claro. Hack. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Y la siguiente pregunta es de... Y Arturo López, ¿quizá alguien sabe qué es eso de sangrar los cristales en los sables de Star Wars? Uy, esto me lo sabía, pero se me ha ido olvidando un poco. Se supone que no es... En la mitología de Star Wars se supone que tener una espada de luz no es como comprarse una pistola, no es una cosa que pueda hacer cualquier persona o que la pueda usar cualquier persona. Tiene un nivel de misticismo, hay una unión entre el sable de luz y el usuario. Entonces, sí, que aquí tendrías que partir del hecho de que lo que hace los cristales Kyber es que para fines prácticos los cristales están vivos. Entonces esa es la característica que tiene un cristal Kyber, y que es la razón por la que tiene esta conexión con la fuerza, ¿no? Que le permite al Jedi operar de esta manera. Me imagino que la pregunta la hace porque en el último episodio de Acolyte aparece por primera vez en pantalla, según yo, vemos la corrupción de un cristal. Entonces sí, me imagino que esa es la razón por la que pregunta. ¿Y qué que es un algo elemento... que sabíamos que... Sí. Sabíamos que existía, sabíamos que pasaba, que es la teoría, se le llama sangrarlo, porque se supone que lo que hace es que cuando adapta a la fuerza que utiliza el lado oscuro y utiliza sus poderes de una forma negativa, esto afecta al cristal con el que está en contacto y el cristal sangra, y esa es la razón por la que se vuelve rojo. Yo creo que había alguien que le gustaban mucho los cuarzos, Beto, y... Llevo esa idea a los cristales de los sables de luz. Ahora, lo que yo recuerdo de esto también es que me parece que es un invento de los cómics, no sé si los de Dark Horse o los de Marvel, me parece que los de Dark Horse, que no se había reflejado hasta donde yo recuerdo en la continuidad oficial, en la continuidad, por lo menos de la época de Lucasfilms. Aunque puede que haya algo que se me haya perdido por ahí en animación. Es que nunca lo adaptaron como tal, pero sí lo mencionaban. Porque tanto en los cortos que aparecieron hace un par de años de Star Wars Visions, había una especie de alienígenas que en donde ellos estaban había minas de cristales Kyber, y había un clan que se especializaba en purificar los cristales, en sanarlos. Y, por ejemplo, ese es el origen de los sables blancos de Ahsoka. Ahsoka purificó sables, bueno, no sables, purificó los cristales que habían sido corrompidos, y por eso sus sables son blancos, porque son cristales sanados por una Jedi. Entonces, si es algo que ya se había integrado a la continuidad actual, a lo que es el canon vigente, más allá de todo lo que fuera Legends, que fue donde originalmente aparecieron estas historias en lo de Dark Horse y en los juegos de rol, pero la idea es esa, que se le llama sangrado porque toma el color rojo, ese es por lo que le dan ese nombre, pero es eso, es la corrupción del cristal por un usuario del lado oscuro de la fuerza. Eso es lo que recibe el nombre de sangrar un cristal. Y originalmente, a ver, en las películas originales tienen que recordar que el primer sable de luz que aparece es azul, y el de Darth Vader es rojo. Entonces originalmente era una cosa binaria, o era azul o era rojo. Tuvieron un problema técnico con el sable azul, entonces decidieron cambiarle el color. Y eso lo incorporaron dentro de la historia y pasó a ser uno verde, después había otro azul y uno rojo. Esos eran los colores. Cuando se hizo la segunda trilogía, la de las precuelas, la idea de Lucas era, ¿quieres un sable? Sí, ok. Te vamos a hacer diseño, qué sé yo. Puede ser azul, verde o rojo. Y Mace Windu, o sea, Samuel L. Jackson le dijo, yo quiero uno púrpura. No, pero es azul, es verde o es rojo. Entonces, tú como eres de los buenos, tiene que ser azul o verde. Y dije, pero yo quiero uno púrpura. Que para ese momento también ya había sables amarillos. Habrá que recordar que el sable con el que entrena Anakin en un principio es amarillo. Entonces ahí también decidieron ya abrir el espectro de colores y usar casi que cualquier color, pero con la reserva de que los amarillos tienen algo así como... Le inventaron una explicación, que eran están como a medio camino y que los rojos ya definitivamente los Sith siempre son rojos y los Jedi no pueden ser rojos. Pero no, pueden ser cualquier otro color. No, los amarillos son amarillos, los naranjas son los que se supone que están a medio camino de ser corrompidos. Okay. Los naranjas, que es como los que traían Shin y su maestro en la serie de Ahsoka. Ajá. Son naranjas, no rojos. Ese es el caso, porque no son tal cual los sables oscuros, pero están como que en el camino. Pero el sable amarillo sí son sables amarillos. Pero, entonces ahí lo que explicaron fue que los cristales los saben varios colores y por eso los sables pueden ser de varios colores. El de Mace tiene una historia más elaborada porque se supone que él tomó un cristal que había sido parcialmente corrompido y al purificarlo, en lugar de regresar completamente azul, conservó un poquito de la esencia oscura y eso fue lo que lo hizo púrpura. Sí, pero se supone que así como los caballeros de la Edad Media tenían que velar las armas y pasar todo este tiempo de... ¿Cómo era? Tenía todo un proceso, tenían que encerrarse en un lugar, tenían que rezar, tenían que permanecer en vigilia, no me acuerdo cuántos días, no comer, bla, bla, bla, y después los nombraban caballeros. Es un proceso, un ritual equivalente, pero distinto al que seguían los caballeros Jedi, que lo inventaron en algún momento. Si tú ves las películas originales, cuando Luke pierde el sable junto con el brazo, o la mano, spoilers, y después él se fabrica uno, que es eso es una de las pocas cosas que recuerdo que se ven en el especial de Navidad, si no me falla la memoria, que se está haciendo el sable nuevo. Y no, ya. Porque en Navidad es previo a la aparición de Empire Strikes Back, ¿no? No sé. Bueno, pero me acuerdo haberlo visto en alguna parte que está haciéndose el sable. Ahí no ya no lo recuerdo bien. Y después recuerdo esto, que era todo un proceso en el cual había un vínculo entre el Jedi y el cristal, y el cristal, por lo tanto, la espada era en el fondo representación del alma, del espíritu del Jedi. En fin, eso con lo de sangrar los cristales. Sí, y es eso, que supone que hay una conexión entre el cristal y el usuario del sable. Sí. Sí, así que no es como que tú cualquier fulano agarre un sable de luz y lo pueda usar como cualquier persona, pero en fin, sigo. O sea, sí lo puede usar, pero no con la misma efectividad. No. Si no tienes una conexión con el cristal, el sable no te responde de la misma manera. No. Creo que el ejemplo más dramático es el cristal, bueno, el sable negro de los mandalorianos, del único Jedi mandaloriano, que es el que anda portando, o el que anduvo portando por algún tiempo el mandaloriano, Mando, que cuando lo trataba de usar, se le hacía cada vez más pesado. No le respondía, no era un arma que pudiese utilizar con facilidad, de hecho le entorpecía muchas veces, cada vez que lo trataba de usar le salían las cosas más o menos peor. Sí, entonces es el tema, cualquiera puede ser un lightsaber, pero no cualquiera puede ser efectivo con él. Ok, ¿qué sigue, Beto? ¿Qué sigue? De ahí dice Raciel Abad, me subo a la campaña de explicar el drama del tercer hermano Somers. Que si no me recuerdo, en algún punto apuntaba para que fuera Gambit. Sí, así es. Igual la memoria me falla, con mi cuerpo responde. Acabo de ver el anuncio del nuevo universo Ultimate de DC. Y por lo que entendí, quieren... Así, el Absolute Universe, del que comentamos un poquito al final del episodio anterior. Y dice, por lo que entendí, quieren hacerlo coalicionar con el universo regular. Me parece una idea terrible. Creo que quiso decir colisionar con ese y sin la Abeto. Y si lo que quieren es crear una coalición y no tener una colisión. Que trabajen los dos juntos contra otro universo. Puede ser. Contra el universo Marvel. No. Sí, porque coalición y colisión son dos cosas distintas. Entonces, hacerlo colisionar podría ser, que es una historia que hemos visto millones de veces, entonces ojalá que no, pero pues Snyder creo que se guarda sus mejores ideas para sus cómics de autor, entonces no sé, habrá que ver más detalles cuando esto aparezca, pero así de entrada, y la explicación que dieron, yo la parte con la que me quedo es que dicen que el multiverso regular y el universo DC que todo el mundo conoce funcionan a partir de la energía de Superman, y este nuevo universo va a funcionar a partir de la energía de Darkseid. Entonces crear un binario con Darkseid y Superman para que sea la base de todo DC me parece que va a ser más problemático que beneficioso. Entonces habrá que ver cómo lo resuelven, pero de entrada, fuera de que el diseño de Batman me parece atractivo y sería interesante ver qué hacen de distinto con el personaje, que se ve muy muy distinto al Batman que conocemos, el resto pues no me parecen muy inspirados. Digo, la serie de Wonder Woman dentro de ese terreno va a ser Kelly Thompson con Hayden Sherman, entonces eso me causa curiosidad y positiva, pero el diseño de la Wonder Woman de Absolute parece Silhouette con el cabello negro, entonces no sé, tengo sentimientos encontrados hasta no ver las historias, pues no podremos opinar mucho acerca de ello. El anuncio de entrada me parece que es pinta para ser algo muy poco original, que es la parte que me está causando algo de conflicto con lo que he visto, pero pues como mencioné, los nombres de los involucrados es lo que suena atractivo, y a fin de cuentas ellos serán los responsables de contar las historias, así es de que pues no queda más que esperar y ver realmente cómo resuelven esto. Ok, yo no he leído todavía la noticia, pero una vez que tengamos más información, que se está revelando de hecho ahora, probablemente lo comentemos en más detalle. Sí, es que nos hicieron el especial donde va a partir todo, que se llama All In. Okay. La portada va a ser un crossover con AEW. O con los Dallas Cowboys, que parece ser el lema que tienen. No vamos a invertir en nada, no le vamos a subir sueldo a nadie, no vamos a firmar jugadores, pero estamos con todo. ¡Polín! Sí, lo que tú digas. Entonces no sé exactamente cuál es el plan. Se ven dos versiones de la trilogía, bueno, de la Trinidad de héroes, que es en donde vi. El Superman es además un Superman de pelo largo con el cabello sobre la cara, entonces no lo sé. O sea, si los ves en conjunto y no tuvieran los símbolos que los identifican, bien podrían pasar por una nueva versión del Sindicato Siniestro o de la triada de Wildstorm. Si me dijeras, estos son Apolo, Midnighter y Silhouette, yo nada más diría, ok, le pusieron el pelo negro a Silhouette, pero ok, si ustedes lo dicen, les creo. Entonces, no sé, habrá que ver cómo le va esto. De lo que llamó la atención del anuncio de este especial de All In es que la historia va escrita por Scott Snyder y Joshua Williamson, que es uno bueno, pero que tiende a dejar su mejor trabajo para sus propios cómics, y el otro bastante más errático. Y el arte, por lo menos del lado de lo que va a escribir Snyder, lo va a hacer Wes Craig, que será su regreso a cómics mainstream. Lo cual, a mí me gusta mucho el trabajo de Craig, pero no sé si sea la mejor opción para un cómic de héroes de DC. Creo que su estilización se fue por un lado muy distinto. Puede que sí, no sé, no me convence mucho. Creo que no es su fuerte. Es que lo que está haciendo ya es como más cartoon y más orientado hacia la fantasía, ¿no? Porque lo que le vimos en Deadly Class era un estilo cartoony, urbano, que se prestaba a historias oscuras. Lo que está haciendo en Calla es más como para fantasía épica. Entonces, sí. No lo sé, me parece una elección extraña, pero es un muy buen artista, entonces a ver cómo funciona eso. Y pero pues no podemos opinar de qué es lo que van a hacer hasta no tener una idea más clara del rumbo de la serie. Insisto, una historia de Batman en la que Scott Snyder no esté restringido por continuidad suena atractiva. Una historia de Wonder Woman con Kelly Thompson trabajando bajo las condiciones también, pero pues hasta no tener más detalles del rumbo que van a tomar esas series, pues no podemos opinar. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Nos queda alguna pregunta? En Discord queda una más, que es de... No es cierto. Es del mismo Raciel, que dice: he leído y recibido muy buenas recomendaciones de los cómics de Scrooge McDuck de Don Rosa. ¿Los recomiendan? Creo que todo el mundo los recomienda, Beto. En segundo lugar, sí, después de los de Karl Barks, pero sí. Son muy distintos, porque lo que hizo Rosa fue que todo le puso continuidad. Los de Carvax, a Carvax todo le valía, entonces él le inventaba historias y si una contradicción la siguiente, ¿qué más da? La historia está completa, ¿no? No pierdes lo que vino antes ni estés pensando en lo que viene después. Y Don Rosa, que era mega fan de Carvax, él decía que decidió tomar todo lo que hizo Bark como una guía para hacer su trabajo, y estuvo varios años al frente de los cómics de Scrooge, que siempre he dicho que es, para él, él es el verdadero protagonista de los cómics de los patos, no Donald, sino Scrooge. Y lo que, si le quieres entrar a pronto, te recomiendo empezar, hizo una serie de 12 números que se llama The Life and Times of Scrooge McDuck, que se supone que es un recuento cronológico de la vida de Scrooge, que ese es bastante bueno, y al que después le hizo añadidos, que la editorial que lo contrató originalmente, que era, creo que fue para Egmont, que es quien tiene los derechos internacionales de los cómics de Disney, creo que Egmont fue quien le pagó para hacer eso. Egmont no quiso tener más historias. Las reediciones americanas son Jameson, pero los derechos de los cómics de Disney siempre han estado en Europa. Entonces él hizo algunas cosas para Jameson y de ahí se mudó a Egmont. Después hizo algunas cosas para la editorial francesa que publicaba lo de... Es que está bien raro porque, por ejemplo, de esto de Life and Times of Scrooge McDuck, después de que acabó esa serie, hizo historias cortas que decía que eran como capítulos perdidos y Egmont no los quiso publicar. Pero la editorial que tenía los derechos de reimpresión para Francia sí estaba interesada y le dijo, yo te los compro, yo los publico acá. Nada más le pago mi parte de la sublicencia a Egmont y yo los publico. Y ahí fue donde aparecieron originalmente. Ya después aparecieron colecciones tanto por Egmont como por Jameson en América que los incluyen y eso se llama The Life and Times of Scrooge McDuck Companion. O sea que esos dos tomos es lo que sería la historia oficial de la vida de Scrooge. Y aparte de eso hay una colección que si no me acuerdo eran 8 tomos de pasta dura de lo que había hecho en los cómics que publicó en Estados Unidos Jameson y que según yo la edición americana ya hay una edición de 10 tomos que incluye los dos tomos de Life and Times. Entonces si le quieres entrar te recomiendo que le entres por ahí porque es de entrada autocontenida y si quieres con un solo volumen que leas te puedes dar una idea de la clase de historias que cuenta y entonces sí a lo mejor ya te podías aventar un clavado sobre el resto. Eso, o si le puedes echar mano al tomo 1 de cualquiera de las dos versiones de las colecciones de Jameson, que digo que uno es de 8 tomos, porque no incluye Life and Times, y el otro es de 10 tomos, que sí incluye esos dos. Si le echas mano al tomo 1, ese puede ser un punto de partida. Que en este caso sí conviene leerlos en orden, por lo que digo que él sí seguía una continuidad, a diferencia de lo que hacía Karl Marx. Ok. Acabamos con las preguntas de Discord finalmente, pero tenemos todavía algunas preguntas. ¿Qué te parece si seguimos, Beto, ya que llevamos el impulso? Ok, nos quedan una en Twitter y una en YouTube. Vamos con la de YouTube. En YouTube, BlastTV dice, hola, tengo una pregunta. Si en la Edad de Plata Barry Allen toma su nombre de los cómics de Flash y a Garrick de Tierra 2, ¿en qué momento Superman, Batman y Wonder Woman dejan de ser los de Tierra 2 y se vuelven de Tierra 1? Ay, Edad de Plata, ya, bueno. Algo tan fácil de explicar. Mira, no existe ese cómic. Lo que pasa es que a ver, el problema práctico de esto es que Batman y Superman principalmente, que es Wonder Woman, me parece que no, me parece que sí concluyo, nunca se dejaron de publicar. Entonces, cuando DC decidió relanzar Flash, que no fue tanto tiempo después, mucho menos tiempo que el que llevamos leyendo cómics nosotros, o sea, creo que Flash Comics dejó de publicarse por ahí por el 48 o el 49, el personaje había aparecido en 1940, y el Showcase número 4 es del 56, o sea, son apenas 7 años. Pero en esa época ya no eran los superhéroes lo que vendía más. Pero eran suficientemente populares Superman, Batman y Wonder Woman, creo que no tanto, pero digamos que sí, para mantenerse en publicación. Entonces cuando aparecen los personajes nuevos, cuando aparece Flash específicamente, fue un éxito para DC. DC decidió repetir el experimento y lanzó a Hal Jordan, que repite la misma idea, es un nuevo Green Lantern y reemplaza a Alan Scott con Hal Jordan. Y así sucesivamente aparece, no sé, Atom, el nuevo Hawkman, bla bla bla bla bla. Y después aparece un cómic que es el que marca esto, que es el Flash de Tierra 2, que es de Flash número 123, de Garner Fox y Carmine Infantino. Garner Fox había escrito los cómics en los 40, entonces tenía conocimiento de todos estos personajes, escribió el All-Star Comics, escribió Flash, escribió Green Lantern, y por lo tanto decidió hacer esta historia donde Barry Allen conoce a Jay Garrick, para felicidad de Roy Thomas. Y Ahí se explica la idea de la Tierra 1 y la Tierra 2. Y esta historia tiene tanto éxito que se empieza a replicar. Y finalmente comienzan las uniones anuales o los crossover anuales entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Y cuando empiezan esas historias donde se juntan uno y otro, ahí recién dicen hay un Superman de Tierra 2 y hay un Batman de Tierra 2. Y la diferenciación que hacen es por el traje. Ya para esa época o poco después había aparecido el traje con con el símbolo amarillo de Batman. Entonces el Batman de Tierra 2 era el Batman con el símbolo oscuro. O sea, el óvalo amarillo. Y el de Superman tenía la S distinta, que era más parecida a la S original. Me parece que era con el fondo negro, versus el Superman de Tierra 1, que era el clásico de las historias de Kurt Swan. Pero no es como que haya un quiebre y en algún momento uno se transforma en el otro, sino que se hace un retcon cuando haces un cambio retro de la continuidad. Bueno, eso significa, pues, una compresión de retroactive y continuity. Eso es, retcon es una palabra inventada, es una palabra compuesta. Y se hace esa modificación. Por ejemplo, en el caso de Aquaman, era, a ver si no me falla la memoria, el Aquaman de Tierra 2 tenía los guantes amarillos y el Aquaman de Tierra 1 tenía los guantes verdes. Green Arrow de Tierra 1 tenía barba, Green Arrow de Tierra 2 no tenía barba. Y usaba el traje más tipo Robin Hood que el traje que empezó a utilizar, o sea, no al revés, usaba el traje más tipo Errol Flynn que el traje tipo Robin Hood que usaba el otro. Y así sucesivamente, el Hawkman de Tierra 1 era el líder de la JSA y usaba la máscara. Y el Hawkman de Tierra, perdón, el de Tierra 2 y el de Tierra 1 tenía la máscara estilo águila, que en realidad es un problema porque la máscara estilo águila también aparece en los cómics de los 40. Sí. En fin, entonces, pero se utilizan esos elementos gráficos para diferenciar a los personajes, para que sea una forma sencilla de que los lectores reconozcan a uno y otro. No sé si se me olvidó algo por ahí, Beto. En general no, pero pues, más bien fue igual darle mucha vuelta a la pregunta. Era simplemente los héroes más populares, como decían, que no les iban a hacer cambios más allá de contar las historias con un enfoque más acorde a la época, no hubo cambios con ellos. Entonces, originalmente pusieron como si fueran los mismos de siempre, y ya hasta después de que se decidió que iban a mantener a los dos, fue cuando se inventó esta idea de que había cómics de Jay Garrick en Tierra 1, y esa fue la inspiración de Barry Allen. Pero pues todo fue improvisado sobre la marcha, tampoco hubo una planeación con cómo lo hacían. Sí, el Superman de Tierra 2 era más débil que el Superman de Tierra 1. Sí. En fin, débil entre comillas, era bastante más fuerte que todo el mundo, pero era más débil que el de Tierra 1. Que ya en la época de la Silver Age llegó a niveles estúpidos de poder. Sí, eso ya de poder mover planetas y cosas por el estilo, creo que de repente sí se les fue de las manos. Sí, ok. Nos queda la última pregunta en Twitter X. Sí, que es una de un par y que, pues nada más porque ahí le enmendó un poquito porque podía haber sido como que no, esto solo si algún día regresa a Tierra Prima, porque Héctor McCoy pregunta a Esteban, antes de conocer a Beto, ¿cuál era el modismo mexicano más loco que hayas leído en un cómic? ¿Sabes qué? No recuerdo haber leído muchos modismos mexicanos más allá de usos palabras de usos curiosos de algunas palabras que por acá o son poco comunes o significan otra cosa. Pero el tema con lo mexicano es que acá se ve tanta cosa mexicana o se veía tanta cosa mexicana que sabía yo que las tortas eran sándwich. No, no, no fue algo que me confundiera. Ya lo sabía por el Chavo del 8 hace mucho tiempo. Hay cosas que nunca supe que eran. Por ejemplo, el agua de tamarindo. No, no sabía que era el tamarindo, pero sabía que era agua dulce. ¿Nunca te preguntaste por qué siempre pedí un pastel de jamón? No, porque lo vi comer pasteles de jamón o tratar de comer pasteles, tortas de jamón y decía claramente está hablando de un sándwich. O sándwiche, como le decimos acá ya completamente deformada la palabra. Ok. Que ahí también es un tema que Novaro tenía esta noción de que estaba publicando parte de un continente, entonces sí Sí. había un cierto recato con la forma de usar el Sí, idioma. trataban de hacer, y creo que esto es común a muchos productos que vienen de México, pero que se ha ido perdiendo en el último tiempo. trataban de hacer un producto con un español más o menos neutro. Obviamente no se puede. Esa invención inexistente. Claro. Pero, que hay gente que te dice, no, el español neutro, eso no existe. Era algo así como un español más fácil de que se entendiera en todas partes por igual. Una versión llamémosle universal del español, que lo puedas leer en cualquier parte de América Latina o en España y que todo el mundo entendiera lo que dijera, aún con las diferencias de uso de algunas palabras o con los términos distintos para las demás cosas. Pero la idea era esa, tener una versión del idioma que fuera comprensible para gente de otras regiones. Claro. Ahora, las que sí eran curiosas para mí eran las ediciones argentinas, porque los argentinos, bueno, yo creo que para ellos les debe parecer más o menos igual, como hablamos los chilenos, tenemos nuestros modismos bien marcados. Entonces, las ediciones de perfil utilizaban el español argentino lunfardo, que es con modismos, que además el lunfardo bonaerense tiene influencia de más idiomas que el solo español o la deformación del español. Tiene ahí un poco de italiano, obviamente, y otras cosas. Entonces, de repente, por ejemplo, estaba un vagabundo y en los cómics de perfil hablaban de los cirujas. ¿Qué demonios es un ciruja? Y toda la explicación es que a los argentinos en su momento se les ocurrió que, como los mendigos en realidad escarbaban la basura buscando cosas, lo hacían con tal dedicación y diligencia que era como un cirujano examinando la basura. Entonces eso se deformó en que eran cirujas. Y esa es una palabra que utilizan o utilizaban los argentinos para referirse a gente que vivía en la calle. Entonces me aparecía de repente un cómic en que había gente viviendo en la calle y por deducción fui entendiendo de qué estaban hablando, pero no era fácil. Sí, a fin de cuentas, algo que a veces es por los usos que vas entendiendo las cosas que significan otra cosa, y que en el caso de los cómics, al tener un apoyo visual, le dijo así, pero lo que tiene en las manos es esto. Entiendes que usaban otra palabra para referirse a lo mismo. Claro. Y hay cosas muy sencillas, por ejemplo, a ver, hay palabras que en Chile no se usan, por ejemplo, recámara. ¿Quién más? ¿Cómo le dirías a tu habitación, Beto? Es que puede ser tu habitación, tu cuarto o tu recámara. Ok, cuarto tampoco se usa mucho. Cuarto generalmente es algo así como una construcción de mala calidad que se utiliza para guardar. Es más como una bodega, pero artesanal. Y nosotros generalmente hablamos de pieza en vez de habitación. Entonces ese tipo de cosas inmediatamente te delatan que algo no es de acá, por el tipo de palabras que usas, pero no son palabras que no entendamos, solo son palabras que no usamos de manera frecuente. Creo que pieza se llegó a usar aquí en alguna época, porque mi abuelo se refería así a las recámaras de sus hijos. Sí, o por ejemplo hablan de aguacate o cacahuate, inmediatamente sabemos que no es chile. Pero así se llaman. El cacahuate viene de acá, de Sudamérica, Beto, el maní. El maní originalmente era de allá del sector de Bolivia, Argentina. Supongo que con el intercambio llegó también a México y allá tiene otro nombre. Pero son palabras que tienen origen en algunos casos, obviamente, de... Ay, ya se me olvidó cómo se llama, pero están, supongo que azteca, mexicali, algo por el estilo, y acá en nuestro caso son generalmente quechua o... Mexicali es una ciudad muy al norte. Se me equivocó, se me olvidó. Mexica. Azteca o mexica. Azteca o mexica. Bueno, acá es quechua o mapuche. Quechua es del norte, es el idioma de... uno de los idiomas de los... del Imperio Inca. Entonces tiene una influencia en todo el sector de la meseta andina del altiplano de Sudamérica, y eso significa Perú, Bolivia, Argentina, Chile y lugares aledaños también que reciben esa influencia, Ecuador, etcétera. Entonces por eso acá es palta y allá es aguacate, por eso acá es choclo y por allá es mazorca de maíz, no sé, en fin. Elote. Porque tienen esos orígenes distintos. Que son palabras que, en vez de darle otro nombre, los españoles simplemente fueron españolizando, diciendo de una manera que les resultara más fácil palabras que escuchaban de la gente de acá. La adaptación fonética de otras lenguas. Así es. Ok, Beto. Viste que estamos, no sé, tal vez repitiendo cosas que la gente ya sabe o tal vez no. En fin. Te igual pregunto. ¿Qué más? Y luego la segunda parte de su pregunta va dirigida a mí, que dice: ¿Cuál la traducción de un nombre de personaje de cómic que más te gusta y la que más odias? Saludos. Pues hoy día los nombres de los personajes ya no se traducen. Ok, pero de Entonces, las que ya se tradujeron, Beto, de las que existen, las que conoces. es que mayormente son los cómics viejos de Novaro. Entonces, no sé si hay algo que odie o que me guste en particular, porque muchas veces las encuentro ya incluso divertidas. Y hemos hablado de las identidades secretas de los De héroes Bruno cuando las Alva, cambiaban. de Carlos Vela, de Julio Jordán. Sí. No era Julio, era Raúl, Ah, ¿no? perdón, Raúl Jordán. Era Raúl Jordán, Oliverio Reina, Oliverio Reina. Oscar el Liberal, que es probablemente la más ridícula de todas. Porque pues Free le sonó a Libre y pues cómo le iban a poner. El Scott por Oscar nunca lo entendí, pero bueno, Scott Free es Oscar el Liberal. Entonces, insisto, son tan malas que no las odias, nada más te da risa cuando las oyes, ¿no? Porque también Sí. teníamos a Maxi Sol. O, bueno, Maxisol yo lo entiendo, Beto, porque el señor Milagro. Hay cosas que, por ejemplo, pueden resultar ofensivas acá en una época que era tan fuerte el tema del catolicismo y la religión, que no es que haya desaparecido, pero ha perdido fuerza. De repente, usar ese tipo de nombres podía ser un problema. Y Maxisol suena como nombre de superhéroe, el tema es que cuando lo comparas con Mr. Miracle no tiene sentido. Sí. Pero también, por ejemplo, Ni siquiera tenía la suficiente de las letras, ¿no? que por ejemplo habría que recordar de las más infames traducciones españolas, Tan que Daredevil defensor. era Dan Defensor, porque tienen que justificar la doble D que ¿Por trae en qué el tiene pecho. dos D en el pecho? Dan defensor. Era una D con sombra, no eran dos. Nunca lo entendieron. Entonces, Pero sí, ese es claro, porque es que de si los haces la traducción malitos. literal, que no es un mal nombre, temerario, no, ¿cómo explicas la D? Sí. Sí, eso se convierte en un problema con muchos de los nombres, aparte de que luego vino el tema añadido a los derechos, y es la razón por la que ya no se traducen los nombres. Los personajes conservan su nombre en todas las traducciones para que ninguna empresa tenga que estar haciendo registros de marca en otros países. Entonces, por eso ya no se acostumbra, pero en general, pues muchas veces no es si son buenas o malas, sino que a veces son ajustadas a regiones y en la animación también todavía han dado cosas horribles, ¿no? Por eso tenemos las traducciones de Wolverine, que en México llegó a ser Glotón, porque es el nombre con el que se conoce a ese animal en particular acá en México, y por alguna razón en las series animadas pues de repente aparecía como Guepardo o Aguja Dinámica, que tú dices, ¿y esto de dónde se lo sacaron? Bueno, No Aguja sé. Dinámica fue en Spider-Man y sus super amigos y Sorprendentes amigos o eso. super amigos. Los super amigos son de la distinguida competencia. Guepardo era en la serie de los X-Men de los 90, donde también Sí, del está 92. Pícara. Sí. Y bueno, Y que luego a veces tenías la infamemente cosa. en España tienes, aparte de Dan Defensor, tienes a Lobezno, tienes a la Sí. Patrulla X. Al castigador. Yo creo que el castigador es correcta. La cosa. La masa. Sí, ese ya es más. Bueno, es que. Los españoles tienden a ser más literales con muchas de las traducciones, lo que no siempre es bueno. Casi nunca es bueno, de hecho. Bueno, Patrulla X no sé de dónde lo sacaron, Beto. Ni idea. Decidieron que Y no le podían poner hombres X porque había Lobezno fue alguien. mujeres. Suena como un falso cognado, la verdad. Sí, suena a que no entendieron la palabra completa, pero lo de Wolf le sonó como a derivado de Wolf, que cuando lo pasas a plural o a derivados, conviertes la F en una V. Y dije, va, pues tiene que ver con un lobo. ¿Lo ves? ¿No? Sí, claro, porque ves a Wolverine y no piensas más que en un cachorrito de lobo. Lo primero El que te viene a problema la es mente. que en realidad son todos caps. Los de oso, los de lobo, son Ajá. caps. Y bueno, no hay un equivalente en español porque tienen acá distinción por animal. No siempre, pero mayormente. Es como los conjuntos de animales, que en inglés todos tienen un nombre distinto que en español no aplican y eso tiende a crear muchos problemas. Y a veces lo más confuso cuando tienes traducciones de varias regiones es cuando el mismo personaje tiene un nombre que en otro país está ocupado por otro personaje. Por ejemplo, ¿a quién le decían en las series animadas quién era Titania? Ah, en verdad no era Pícara, era Titania, Rogue. Ok, porque sí, en alguna parte le llegaron a decir Pícara, creo que Pícara en España. En España es Pícara y en Pero la era en serie los animada era cómics. En los Titania. cómics era Pícara, no, era Titania en la serie animada de X-Men de los 90. Ok, y acá en México, los cómics de novedades, Titania era una villana. Bueno, y yo supongo que el nombre lo sacaron de La Tempestad, ¿no? Muy probablemente. El caso es que acá el personaje de Titania es una villana que en inglés se llama así, que es el personaje que en la serie animada interpreta Camila Yamil. Ese personaje se llama Titania, en español era Titania, y de repente veías que le dicen Titania a Rogue. O en el tema de Esperanza para los Amigos, que a Iceman le decían deslizador de plata, que era otro personaje. O sea, ¿por qué hiciste eso? Puede ser que visualmente haya alguna similitud, pero Alguien se no, confundió. no es el mismo. Sí. Sí, y bueno, La Tempestad es una comedia de Shakespeare, por si acaso. Sí. Ok, Beto, con eso acabamos con las preguntas. Ya nos queda muy poco tiempo para hablar de cómics, así que no sé si quieres comentar algo. Y pues más que de cómics, pues ya que mencioné y bueno, pronto que salió de eso, y comentar en el final de The Acolytes, que ya acabó la serie, Ah, dejémoslo para la próxima semana, Beto, porque la quiero ver para que la ¿la vas a comentemos juntos. terminar? Sí. Ok, entonces eso lo dejo pendiente. Y entonces sí, pues dentro de las cosas que van con los que nos comentamos más de refilón que otra cosa y más porque no te la puedes tomar tan en serio, vi Tornados, Ah, Twisters. okay. ¿Qué tal? Está muy entretenida, que es justo lo que yo esperaba. Dije, ok, la primera pues partía de una premisa de ciencia ficción coherente, congruente, digo, basada en una idea de Michael Crichton, pues es lo normal, y después pues se tomaba muchísimas libertades respecto a lo que hacían con la serie. Esta segunda película, que no es una secuela como tal, sino más bien pues como una exploración de los mismos temas, y seguir a un grupo de cazadores de tornados, pues toma un poquito de lo mismo. Añade algunas premisas ahí que suenan muy alocadas, basados en desarrollos que sí existen en la ciencia actual, y nos encontramos con una chica que cuando estaba en la universidad estaba trabajando en un proyecto pensando en que debía haber una forma de químicamente desactivar un tornado, hacer lo que pidiera de fuerza. El caso es que cuando decide probar ese experimento con un grupo de sus amigos de la universidad, subestiman el tornado al que se van a meter, y en lugar de probarlo con un tornado de categoría 1 o 2, que es lo que ellos esperaban, que utilizan una clasificación que está marcada como TF1, TF2, 3, 4, 5, etc., y TF0 cuando apenas se forma y realmente nunca cobra fuerza como para causar destrucción, están esperando toparse con uno. Más allá del cero, un 1 o 2 que les pueda permitir probar si su teoría de agregar químicos a la tormenta realmente puede disiparla. Y el problema es que mientras están preparando el equipo y lo que van a liberar para que sea absorbido por el tornado, este sigue creciendo y evoluciona hasta convertirse en un tornado de fuerza 5, lo cual pues termina en una tragedia. Años después la vemos a ella que trabaja en una institución meteorológica en la ciudad de Nueva York. Sus experimentos eran en Oklahoma, que era el estado donde era nativa, una de las regiones de Estados Unidos más conocidas por la cantidad de tornados que sufren año con año, y se muda a Nueva York, donde Que pues dicen que tiene esa hace característica mayor. de ser una tierra plana, así hasta donde te alcance la vista, que es una de las razones de que Ajá. haya tanto tornado ahí. Si todo el medio oeste americano es lo que tiene, que no hay montañas, no hay ciudades con edificios altos, entonces se presta mucho a que una tormenta evolucione y se convierta en un tornado y cause gran destrucción por donde va pasando. Entonces, una combinación de circunstancias la que hace que sea justamente en esa clase de terreno en donde más se da. Pero pues, sí, tiene ahora un trabajo de escritorio en el que pues ya no se involucra con esta idea de perseguir tornados. Al parecer abandonó su investigación después de que ocurrió esta tragedia, hasta que recibe la visita de uno de los antiguos miembros de su equipo, que pues estuvo en los militares, y después, una vez que lo dieron de baja o cumplió con su servicio, pues montó una compañía en la que está utilizando tecnología que fue desarrollada por el ejército para estudiar y medir los tornados, y le hace una propuesta sobre una forma de poder recibir más información de un tornado utilizando este equipo que pudiera servir para salvar vidas. Entonces, después de mucho insistir, le logra convencerla de que vaya con él, porque ella al parecer tenía la fama de que tenía muy buenos instintos para detectar en dónde se iba a formar una tormenta, la dirección que iba a tomar, etcétera. Y pues así tenemos la forma en la que ella se integra originalmente este equipo de cazadoras de tormentas, que después se va un poquito desencantando de la verdadera razón por la que están trabajando en eso. El caso es que conocen a otros grupos de cazadores de tormentas, que muchos de ellos lo hacen solamente por la emoción, y hay un grupo en particular que es muy llamativo porque siempre llegan haciendo escándalo y demás, y ponen, tienen altoparlantes montados en sus camionetas y llegan tocando música a todo volumen para anunciar que ya llegaron. Venden playeras con la imagen del líder del equipo, que es el que interpreta a Glenn Powell, que muchos lo conocen como un Tornado Wrangler, que sería algo así como un domador de tornados. Y las camisetas que venden es él como si fuera un vaquero montando una res, pero en lugar de una res está sobre un tornado. Entonces es la clase de personaje... Suena completamente no sé, es plausible, demasiado... Beto. Suena como algo que pasaría en Estados Unidos. Sí, pero además después entiendes por qué. Resulta que antes de dedicarse a estudiar meteorología y convertirse en un cazador de tormentas, fue jinete en un rodeo. Entonces, como que decidió juntar sus pasiones y gustos y le convirtió en la imagen. Bueno, no hubo un caballo que me matara, así que ahora voy a tratar de tirarme contra un tornado. Esta costumbre que tienen los gringos de personalizar la insignia que está al frente de su auto, quitar a veces la marca para poner la propia, ¿sabes qué hay en su camioneta? Imagino que un par de cuernos de tono, algo así. Un tornado con cuernos, de un cuernos largos. Entonces, ¿sabes? Son la clase de cosas tan absurdas que no te lo puedes tomar en serio. Pero están bien integradas a la historia. Aparte que tiene la enorme ventaja de que Liam Pablo es un actor súper carismático y se lo crees. Lo vende bien. Entonces, eso funciona bastante. La chica, por cierto, es interpretada por Daisy Edgar Jones, a quien yo nada más ubico por su trabajo en Fresh, una película de horror que ya recomendé por aquí alguna vez. Y en general tienen buena química los dos juntos, porque empieza así como una rivalidad, como que ella ve a él como que representa todo lo que ella no le gustaría que fuera el trabajo de investigar tormentas. Pero aún así hay esa química extraña de rivales que sienten atracción por el opuesto. Que se marca desde un principio, y después descubre que todo lo que ella ve como características negativas, que lo ve como alguien que persigue la celebridad, que tiene el canal de YouTube en donde filman cuando se meten en medio de los tornados y cosas por el estilo, entiende que hay algo más detrás de, y empieza a cambiar ahí la relación entre ellos, al mismo tiempo que se va desencantando el trabajo que hace con sus amigos. Por otro lado, te das cuenta de que la película está hecha por nerds y es para nerds, y se dan cuenta que están haciendo una historia que gira alrededor de otros nerds, y lo hacen de una forma que funciona, porque aparte de toda esta ridiculez del domador de tornados, el equipo al que ella se integra, los que le dan tecnología militar, utilizan cuatro vehículos. Uno que es el de monitoreo, y los otros tres que son los que llevan los sensores para hacer imágenes tridimensionales de los tornados. Y te voy a decir que el centro de comando, el camión desde donde hacen el monitoreo a distancia, tiene el nombre que utilizan en radio para referirse a dónde está ubicada la unidad, como el mago. Si ese es el mago, ¿cómo crees que se llaman las tres unidades móviles? Supongo que una será Saruman, Gandalf y la otra será... ¿No? No, no, Esteban, no. Perdiste el tema del tornado y el medio oeste americano. Son Hombre de Hojalata, León okay. Y Espantapájaros. Y eso lo hace más divertido aún si piensas en que acaban de adoptar una Dorothy para ayudarlos a perseguir tornados. Pero ninguno de ellos así era mago, que... Beto. ¿Cómo ibas a saber que iban a hacerlo con el mago de Oz? No, el mago está a la distancia y nunca hace nada. ¿Qué? Es Oz. Que es una referencia tal cual al mago de Oz. Y la idea del tornado, que es parte importante de la historia del mago de Oz, es la clase de cosas que esperarías que unos nerds hagan. Vamos a producir tornados. ¿Cómo los vamos a llamar? Ah, pues este va a ser el mago y estos que van sí, a andar corriendo. Eso definitivamente no lo escribiría, no le pondría ese nombre un vaquero. No, pero digo, el vaquero tiene su razón de por qué es un vaquero y un domador de tornados y la justifican dentro de la película, que es lo que yo siempre he dicho. Te puede sonar absurdo, ridículo, incluso estúpido si quieres, pero si tiene congruencia interna con lo que te están contando, funciona. Y en este caso tienes al ex vaquero de rodeo que ahora persigue tormentas y se hace llamar domador de tornados. Y lo justificas con su imagen, con su actitud, con todo lo que hace e incluso el equipo del que se rodea, ¿no? Es todo. Todo va de la mano. Tienes a los otros nerds que son científicos que trabajan en el ejército y demás. Y aparte muchos de ellos son originarios del medio oeste, pues las alusiones al mago de Dios tampoco están de más. Pero la película es bastante entretenida, tiene todas las exageraciones que podrías esperar de esta clase de películas de desastres, que en este caso pues le suman aventura, y pues el tema este de un romance en ciernes que realmente nunca lo convierten en una parte integral de la TAM, pero pues en general es una película muy muy entretenida, que recuerdo que por ahí mucha gente se burlaba del póster, hizo un comentario por ahí Mark Brooks, porque si ves el póster, pues está una camioneta y ves a los tres protagonistas al lado de la camioneta, mirando, digamos, hacia arriba del espectador, ¿no? Como si estuviera viendo algo que se acerca por detrás de ti y arriba, cuando a espaldas de ellos hay un tornado gigante con llamaradas. Y decía Mark Brooks, nada más explíquenme, ¿qué carajos hacen viendo ellos de este lado si el tornado lleno de fuego está al otro lado de ellos? Pues sí, entiende lo que están tratando de hacer, llamar la atención con la imagen, pero sí, el póster no tenía mucho sentido. Pero como sea, es una película bastante entretenida, que por ahí vi una reseña bastante dura que decía que el problema de la película es que se había quedado en un punto intermedio porque tenía que ser o más seria o más estúpida y decidió no ir por ninguno de los dos rumbos. A mí no me lo parece, creo que logran un balance bastante adecuado. De hecho aparece por ahí Superman, el nuevo de Devin Corazon, tiene un rol por aquí, es el socio del ex compañero de la chica, que ella se llama... Ay, ¿qué nombre tiene? Kate. Ella se llama Kate, su amigo es alguien hispano que se llama Javi, y el nuevo socio de Javi se llama Scott, es interpretado por David Corenswet, que hace un rol que no tiene nada que ver con Superman, a menos que fuese un Superman escrito por Zack Snyder, podría ser, y en este caso es alguien con una actitud completamente distinta. ¿Deja que maten a su padre para conservar su identidad secreta? No, está pensando en cómo podemos beneficiarnos de esto, cómo podemos ganar dinero rápido, qué importa que la gente se esté quedando sin casas o se estén muriendo. Ok. ¿A quién le importa eso? Yo quiero saber cuánto voy a ganar. ¿Cómo podemos explotar económicamente la desgracia de otros? Suena como algo muy realista, Beto. Suena como lo que haría la gran mayoría de la gente. Sí, sí, y de hecho, pues es parte de lo que te construyen con ese equipo, ¿no? Es parte de la construcción del mismo. Hay muchos rostros conocidos, y si le buscas en el elenco secundario, papeles pequeñitos con actores conocidos, por ahí aparece Maura Tierney, aparece Sasha Lane, está también Kathy O'Brien, y tengo entendido que la historia original, no el guión como tal, es de Joseph Kosinski, este director que empezó su carrera como y cinematógrafo de Steven Spielberg, que ya ha hecho por ahí también sus pininos haciendo cosas, y que es el director de Tron Legacy, de Top Gun Maverick, de Spider-Head, entonces es alguien que sí tiene muchas cosas que ver con cine de género, y pues sí, se nota un poquito todo esto que mencionaba del tema de los nerds, y mezclar y humor con aventura y temas de ciencia ficción, creo que todo eso pues tiene mucho que ver de dónde viene, y como mencioné, la idea original de la primera película pues era de Michael Crichton, que también alguien que le gustaba jugar con premisas basadas en desarrollos científicos, pero que seguían rumbos generalmente muy muy distintos a lo que podrías esperar, y te digo que hay muchos actores conocidos en roles menores, por ejemplo Kathy O'Brien, pues me parece que es un rostro que ya se ha vuelto bastante conocido para mucha gente, y rara vez hace, fuera de películas independientes donde lleva un rol principal, generalmente hace papeles así en los que apenas y tiene líneas, y en el caso de parte del equipo del vaquero está también Sasha Lane, que era una de las cazadoras en la serie de Loki, y como ya mencioné está Maura Tierney, que hace el papel de la mamá de Kate, estaba por ahí además Glenn Powell, mencioné ya que parece Superman, y por ahí está también James Paxton, que es el hermano de Bill Paxton. No estoy seguro si es el hijo o el hermano, a ver, porque es alguien ya pero sí es un pariente que pues fue más me imagino como el guiño de tener un... Es el hijo. Ok. Es el hijo de Lipax. Y pues la película es entretenida. No busca hacer demasiadas cosas. Tiene elementos de ciencia ficción basados en desarrollos científicos que sí existen. Que es algo que tiene en común con lo original. Tiene personajes que resultan fáciles de empatizar con ellos. En general, inmediatamente entiendes quiénes te deben caer bien, quiénes te deben caer mal y de qué forma funcionan. Hay quienes aparecen muy muy poco tiempo, porque parte del equipo original que vemos al inicio de la película aparece también por ahí. Sí, no quiero decir exactamente cuántos, quiénes, todos, pero por la ahí mayoría. El otro rostro conocido que está es Kiernan Shipka, que era la actriz que le daba vida a Sabrina en la serie de Netflix, en la de Chilling Adventures, y que también ya la mencioné por acá como protagonista de una historia de ciencia ficción, viajes en el tiempo, la de Sweet 16. Ya. Es ella también, entonces sí. Pues eso, es una película bastante entretenida, y si la pueden ver en el cine, creo que los efectos visuales y pues están bastante bien logrados. Habría que recordar cuando se hizo la película original hace ya pues casi 30 años, y tenían una máquina que creaba tornados artificiales en miniatura, ya los que utilizaban para hacer los montajes de la película, entonces pues usan algo similar, pero pues amplificado con más de 25 años de desarrollo tecnológico, entonces a nivel visual pues la película está muy bien lograda, no hay ninguna vaca voladora, que es algo que alguien pagó, le preguntaron en una entrevista durante la gira de prensa, ¿por qué no había vacas voladoras aquí? Y dice, se murieron, están todas muertas, ya no hay vacas. Ok, mira, Bill Paxton cuando murió ya tenía casi 62 años, por allá por el año 2017, sí, hace 7 años. Así que tiempo más que suficiente para tener varios hijos de edad avanzada. De edad avanzada debe tener 30 y tantos años, no se ve tan grande. No, pero me imagino si hubiese aparecido un hijo de 40, igual habría no habría sido raro. No hubiera sido para nada extraño, sí. Sí, no sabes, igual es el hijo menor y tiene hermanos más grandes, no sabemos. Pero mira, sale que James Paxton es del 94, es decir, tiene 30. 30. Y parece que es su primogénito. Ok. Así que eso. Ok, Beto, creo que vamos a cerrar el podcast con esto. Porque lo que tengo para comentar es Rock Candy Mountain y me va a tomar bastante más tiempo. Entonces creo que prefiero cerrarlo aquí. Ok. Entonces tú tendrás eso para la semana que entra. A mí me falta un número de Friday. Entonces también ya lo comentaré la semana que entra. Y pues quedará también el comentario de Acolyte para entonces. Sí, ahí por lo menos tenemos esas tres cosas para comentar. Tal vez haya un par más. He estado viendo algunas series en Paramount Plus. Pretendo terminar de ver la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Y tal vez me anime con Halo, pero la verdad es que encuentro un poco aburrida la serie. Ok, yo voy a la mitad de The Boys. Ya apareció el último episodio, entonces probablemente también para la próxima semana ya la haya acabado. Ok. Ahora sí, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están los links a la gran mayoría de nuestras, bueno, a todas nuestras redes sociales. Si desean incorporarse a nuestro club de aportadores de recursos económicos para nuestras exiguas arcas, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso y podrán acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestra publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso y también a nuestros minisodios especiales para nuestros patrocinadores que entran en la categoría de superhéroes por aportar $5 o más. ¿Arcas, Esteban? ¿Arcas? No tenemos ni para un sombrero viejo. Alguna gente le dice arca a un sombrero viejo, Beto. Depende de la perspectiva. Una cajita de cartón. Con una ranura. Si desean unirse a nuestro Discord y dejar preguntas, como toda la gente que ya se ha unido a nuestro Discord, que ya son algo así como 70, ¿no, Beto? Algo así, sí, son bastantitos. Pueden hacerlo ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales estoy activo tanto en Twitter como en Blue Sky, en ambas me encuentran como albion2112. Y más allá de eso tengo un blog, que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta con X, todo el corrido, guía ficcionauta, y ese es mayormente en donde tengo presencia en línea. Colaboro de forma semirregular en el podcast Archivos Temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, que como mencioné la vez anterior, ya liberó el episodio que estaba por ahí guardado de la Liga de la Justicia. Entonces me imagino que en cosa de 2 o 3 semanas más volveré a grabar de alguna otra cosa. Y también se supone que soy parte del poderoso podcast Comicase, pero pues cuando vuelvan a hablar de algo que me interesa, tal vez me reintegre. Es un retiro voluntario actualmente, en protesta. Mayormente sí. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. keeps